Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, a una nueva jornada del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de esta su señal, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos por ingresar a este escenario que, como siempre, lo preparamos para usted, al que se suman también nuestros amigos oyentes que están en el sur del país. Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena acá en Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, www.corape.org.es. Todos ustedes también son bienvenidos a este gran encuentro con la música ecuatoriana. Hoy habíamos escuchado al inicio de este programa Un Albazo de Armando Yanes Caicedo, Caravana Indígena, qué buen tema musical. Recordamos que también este tema se encuentra en la producción que hacemos, este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esto le corresponde a la Escuela Quiteña de la Guitarra y Flautas Tradicionales. Ahí estamos escuchando. Qué hermosos temas musicales que sin duda pues a usted también le van a encantar. A eso le motivamos. Y hoy en los estudios de la radio, como siempre, hoy es lunes, ¿no es cierto? Un lunes. Y damos la bienvenida a nuestro compañero Patricio Robalino. Bienvenido. Buenas tardes, Laurita. Un saludo cordial a todos los amigos que escuchan la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Florilegio Musical Ecuatoriana. Como siempre dijo Laurita, los lunes del pato está acompañando aquí. Queremos darle un saludo a Dieguito Salazar en el equipo técnico que permite que todo salga bien. Y un abrazo también a Laurita Ríos Armijos, que como siempre viaja los fines de semana, pero el lunes ya está filita para Florilegio. Por supuesto, por supuesto, no hay que retrasarse. Bueno, y Patricio, aquí en los estudios de la radio, como siempre, hay invitados. Está con nosotros Juan Cusco, él es de Desarrollo Comunitario del Gobierno de Pichincha y se encarga de tener ese contacto con la juventud de los pueblos y comunidades de Pichincha, al que se suma también Bolívar Ancha Luisa. Bienvenidos a ustedes, gracias por estar en esta jornada de nuestro programa y conocer todas esas habilidades de ustedes, esa conexión con la juventud de Pichincha. Juan. Buenas tardes con todos los radioescuchas, buenas tardes compañeros, gracias por la invitación. Para mí es siempre un gusto poder compartir, ¿no?, las experiencias que se viven a través de la provincia de Pichincha con las juventudes, que tienen muchas ideas, muchos pensamientos y criterios positivos para generar un cambio, ¿no?, y para generar conciencia, más que nada cultural. Es un tema cultural lo que queremos hoy el día darles a conocer y promover, ya que en compañía con mi compa Bolívar nos hemos trasladado ya a varias parroquias de la provincia de Pichincha haciendo una convocatoria, conversando con los jóvenes para que rescaten en sí lo cultural, lo tradicional, lo ancestral de cada pueblo. Eso es lo que estamos buscando, porque si bien es cierto, existen muchos tipos de danzas tradicionales, tanto nacionales como internacionales de otras partes, que son, como me mencionaban, son adquiridas, son culturas adquiridas, ¿no?, y no son culturas propias, sabiendo que el Ecuador, nuestras provincias, nuestras parroquias, es rico en cultura, rico en diferentes tradiciones, en muchas cosas. Entonces, que los jóvenes prefieran lo nuestro, o sea, que les guste lo nuestro. ¿Y cuál es el sentir? ¿Qué es lo que les dicen a ustedes al momento de ir visitando cada una de estas zonas? Eso es algo chévere que ha nacido por parte del ingeniero Galo Ortiz, director de Desarrollo Comunitario. Hemos coordinado juventudes, hemos coordinado jóvenes, somos 4 coordinadores territoriales. Yo me encargo de la zona norte de la provincia de Pichincha, lo que es Cayambe, Pedro Moncayo y las parroquias norcentrales. Y nosotros llegamos con un mensaje: de actoría social, protección integral e igualdad de oportunidades. Queremos que los jóvenes, y creemos que los jóvenes son líderes y que sean partícipes, actores sociales de cada uno de sus territorios, en diferentes ámbitos, sea el ámbito de su comunidad, el ámbito de su barrio, ¿por qué no de la parroquia, no? O sea, que lleguen a tomar el liderazgo, conformarse como una organización legalmente establecida para ayudar a promover lo que es de cada cultura, de cada parroquia, y que promuevan el desarrollo. O sea, que sientan en sí, que no nos quejemos solo de lo que nos hace falta. Porque es fácil llegar a un territorio y decir: no tenemos carreteras, no tenemos servicios básicos, no tenemos, no tenemos, no tenemos. Y él siempre es eso, ¿no? Él no hay. pero también tenemos que ponernos del otro lado de la moneda. ¿Qué hemos hecho nosotros como jóvenes para gestionar que exista? Que haya carreteras, que haya servicios básicos, que haya eso. No nos hemos puesto a ser protagonistas como jóvenes. Entonces, es lo que nosotros cultivamos en los chicos, que sean actores sociales, partícipes de su comunidad, que participen en asambleas, que participen en diferentes situaciones que les ayuden a establecer, ¿no? O sea, porque si bien es cierto, todos los años se planifica qué es lo que se va a hacer el año siguiente, ¿no? La priorización de obras. Y si no voy yo como joven y les digo, miren, ¿saben qué? Necesitamos un parque de distracciones para la comunidad, para los jóvenes, o necesitamos, qué sé yo, un centro cultural para los jóvenes. Si no salimos, si no alzamos la mano y le decimos al que esté de dirigente, al que esté de autoridad en el momento, necesitamos esto, nosotros como jóvenes no vamos a podernos quejar, porque no lo hemos pedido. Entonces, eso es lo que nosotros promovemos, ¿no? Y de la mano de, como siempre digo, o sea, nosotros buscamos no solo como institución, sino también seguir participando y coordinar con otras direcciones, coordinar con otras instituciones, sean públicas o sean privadas, para alcanzar el buen vivir, ¿no? Para alcanzar en cada uno de sus territorios. Juanito, ante todas estas inquietudes que usted nos presenta, ¿no es cierto?, de las comunidades, las necesidades que siempre están presentes, al menos en el sector rural. Sabemos que tú visitas mucho el noroccidente de la provincia de Pichincha y que activas muchos proyectos por allí. ¿Tú consideras que la cultura, la organización cultural, a través de un grupo de música, de un grupo de danza, de un frente cultural, permite cohesionar a la comunidad, a los jóvenes, para que se enfoquen en el progreso de sus parroquias, de sus comunas, de sus comunidades? Y yo estoy seguro que sí, porque al nosotros poder conformar un grupo, una organización, eso quiere decir que hay una unión. Al tener un grupo de danza, un grupo musical, están en armonía y ya tenemos una organización. Y si a esa organización le vamos implementándole nuevas ideas, primero van rescatando, ¿no?, su cultura, sea en danza, sea en música, y que se identifiquen, porque tener una identidad propia no es la que nos da una cédula, un carnet de estudiantiles, sino tener una identidad es qué viene detrás de nosotros, de dónde vengo yo, cuáles son mis culturas, mi tradición, mi gastronomía, todo lo que viene de mi pueblo. O sea, si bien es cierto, trabajamos mucho en la ruralidad, sí, pero también lo urbano se ha llenado, se ha congregado de gente de la ruralidad. O sea, todo lo perimetral que tiene la ciudad es gente que viene de la ruralidad a buscar un sustento aquí en las urbes, ¿no?, en la gran ciudad. Entonces, es por eso que nosotros tratamos de enfocar el mayor esfuerzo, que vengan con una identidad y que no la adquieran, ¿no? Porque si bien es cierto, hay diferentes culturas, sea urbanas, sean extranjeras, hablando de tipos de géneros musicales, pero ¿por qué no rescatamos lo nuestro? Y sabemos de dónde venimos, qué es lo que hacemos y a dónde queremos llegar. Si partimos de la cosmovisión, de la visión que tiene ancestralmente hablando del tema andino, o sea, si partimos de ahí, tenemos que ser unidos, tenemos que trabajar en conjunto. Y al tener nosotros una organización, vamos a poder seguir caminando paso a paso a que todos nos organicemos, a que todos seamos un solo conjunto y que miremos un solo objetivo, que es el desarrollo colectivo de cada uno de nuestros sectores. Ahora vamos a dar la palabra a Bolívar. Hablamos de una red, el vínculo que debe existir también, como nos acaba de decir Juan, Cusco, ese vínculo con otras organizaciones para poder desarrollar con éxito pues todo este proceso de identidades, este proceso de trabajar en conjunto para conseguir el éxito. Sabemos que usted tiene una gran experiencia siempre en función del desarrollo de varias actividades en los diferentes sectores que se han desarrollado también aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo va ese vínculo, ese trabajo también con las instituciones públicas, Bolívar? Bueno, muy buenas tardes, ¿no? Ya, creo que esta es una preocupación que nace desde la sede nacional de la Casa de la Cultura, el tratar de ya unir instituciones que puedan apoyar todo este proceso que la Casa ha venido realizando, ¿no? Entendiendo que los eventos son el momento en el que se culmina con un proceso, Entonces lo que la casa está empezando a poner sobre el mantel son los procesos, estos procesos que debe llevarse para continuar y reafirmar lo que se está tratando de hacer. Porque alguien me decía, en estas visitas que estamos haciendo, también estamos realizando un diagnóstico, ¿no? O sea, no es el evento del 23, sino el diagnóstico que se está realizando de todos estos espacios sobre los que estamos caminando. Pero ¿cómo ayudamos haciendo un encuentro anual si no hay un proceso que permita que esto, que haya un trabajo en el territorio, que sea este trabajo territorial nos permita realmente fundamentar lo que ellos van a traer? No puedes decirle a un sector, a los jóvenes, sabes que quiero que me hables de tu parroquia, que me hables de tu cantón, que me hables de tu comunidad, cuando no tienen las herramientas de cómo hacerlo, cómo transmitirlas. Simplemente lanzar, es como lanzar a un pato con una piedra a que nade en una laguna. Si ha amarrado una piedra, te hundes. ¿Por qué no sabes, no tienes las herramientas? Entonces lo lógico es brindar las herramientas para que ellos puedan sacar ese conocimiento que tienen. Sí, no estamos hablando de imágenes dadas o ir a tecnificar y decirles, sabes que en la danza, digamos esto, ¿no? Esto es un plié, esto es un tendido, esto es un relevé. Cuando vos no les estás trabajando sobre las identidades y sobre lo que ellos tienen, no puedes imponerles algo que ellos lo tienen genéticamente incluido en su memoria, ¿no? Entonces por eso hay que trabajar, el trabajo se viene a hacer sobre los imaginarios, sí. Los imaginarios de mi entorno, donde yo me desarrollo, eso es lo que tengo que hacer. Y empezar por preguntas muy muy casuales. ¿Cuál es mi entorno? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me desarrollo? Palabritas así como que vive, estábamos en Cocotoga este fin de semana, ¿no? Averiguábamos entre los jóvenes, entre los adultos, ¿qué es Cocotoga? ¿Quién es Cocotoga? ¿Quién lo puso Cocotoga? Tuvimos una conversación casi de 3 horas, solo para tratar de entender qué es Cocotoga, ¿no? Entonces decían, yo llevo años, yo he nacido aquí, pero nadie me ha dicho qué es Cocotoga, por qué se relaciona, ¿no? Tratamos de llegar a un acuerdo, trabajando con personas adultas, sobre con niños, y los niños mismos, es fuerte esto, ¿no? Que los niños de 6, 7 años, decían, ve, yo desde aquí puedo ver allá. Qué lindo decían, así, a nosotros nos decían vigilantes. Entonces, o sea, hay que trabajar con el entorno, hay que trabajar donde vives, hay que entender dónde se te desarrollas también, sí, para poder entablar procesos, ya, es decir, si yo voy a llevar escénicamente, les decía, va más allá de que me digas que yo siembro maíz, que yo tejo, sino que es todo lo que tú tienes para mostrar y para dar también. Vamos a irnos nosotros con música. Patricio, tienes ya listo el tema musical, y al regresar pues vamos a conocer qué pasa con la juventud, qué pasa con estos espacios, si la gente sigue reuniéndose o qué es lo que nos hace falta. ¿Qué vamos a escuchar? Sí, escuchemos Samba Teñita, es un albazo de autor anónimo, y al igual que el primer tema, esto está en versión de Julio Andrade, Javier Suárez, Enrique Sánchez, Antonio Sirio, Francisco Saavedra y Pedro Saavedra, es decir, una primera línea de músicos ecuatorianos, en especial con la dirección de Julito Andrade. Entonces, Samba Teñita para todos ustedes. Thank you. estamos ya de regreso. Nos acompaña aquí en los estudios de la radio Juan Cusco, Bolívar Anchaluisa y Patricio Robalino. Bueno, hoy vamos a conocer también del testimonio de nuestros invitados. Cuando hablamos de algunas décadas atrás, era como había mayor facilidad de concentración de la gente por el hecho, algún caso no muy tan difícil, digamos así, cuando todavía el barrio no estaba muy bien consolidado. ¿Qué pasa cuando ya se consolida, cuando ya tienen las escrituras? Ya quizá la gente ya no se motiva para asistir a las grandes reuniones. ¿Cómo les va a ustedes en esta época de 2018? Ahora lo que nosotros hemos visto primordial es crear esa conciencia de liderazgo a través de capacitación. O sea, lo que nosotros hacemos es que el joven tenga el mayor conocimiento de cómo llevar al frente un grupo. Al tener el conocimiento de cómo llevar al frente a un grupo, a una determinada organización, crea conciencia y va planificando qué es lo que tiene que hacer, qué pasos tiene que ir siguiendo para poder consolidar. Y si yo como líder doy el ejemplo de que tenemos que reunirnos, pues hay más jóvenes que van a seguir atrás, que pese, y eso es muy chévere que se ve, porque en alguna ocasión nosotros visitábamos ya en la noche a un grupo de jóvenes ya avanzadas 7:30, 8 de la noche, y los muchachos no tienen un espacio, o sea, no tenían un espacio en donde reunirse, no tenían un local, estaban en la calle, prácticamente estábamos en la calle. Uh-huh. Y los muchachos presentaban su danza, presentaban su arte en la calle, y así practican en la calle. Entonces, al crear conciencia, digo yo, ellos tienen la necesidad de buscarse un espacio, y al tener la necesidad es cuando más gente se va sumándose para alcanzar un objetivo. Lo que no sucede en las partes céntricas de la población, ¿no? Porque ya tengo una vía asfaltada o adoquinada, los o porque ya tengo básicos, servicios básicos cubiertos. O sea, ya no me interesa a mí el qué es lo que... Entonces, hay que crear conciencia de necesidad a la juventud. Juanito, ¿se hacen entonces talleres de gestión de liderazgo para los jóvenes? ¿Cómo funciona esto? El año pasado y este año hemos visto la necesidad de poder capacitar a los jóvenes que representan las redes juveniles a nivel Pichincha. Se está realizando una capacitación de alto rendimiento a 30 jóvenes líderes de la provincia de Pichincha. El año pasado fueron 20, este año 30. Quiere decir que hemos cubierto ya un 96% de las 53 parroquias que tiene la provincia de Pichincha. Perfecto. Entonces, es un líder por parroquia que se capacita durante 6 meses. Es chévere, porque cada mes, una vez cada fin de semana, que es ir viernes, sábado y domingo, se internan los muchachos, en donde reciben capacitación de personas de cuarto nivel, de quinto nivel, con experiencia nacional e internacional en lo que es el liderazgo. Todo tipo de liderazgo, liderazgo político, liderazgo social, o sea, en donde aprenden solución de conflictos, aprenden de ética, de moral, de planificación, aprenden del tema de laboral también, derechos laborales, derechos humanos, colectivo. O sea, todo un compendio de y una cátedra magistral en donde cuentan con todos los servicios los chicos. O sea, ¿en dónde se reúnen? La persona, la sociedad que salió adjudicada mediante compras públicas. Mal no recuerdo, es la Asociación de Matemáticos Politécnicos. Ellos tienen un centro en Conocoto, en donde es el Saint Dominic High School, al lado de un centro de retiro espiritual. Uh-huh. En donde los muchachos ingresan el viernes a las 2 de la tarde y salen el domingo a las 3 de la tarde, y tienen todo, o sea, tienen sala de audiovisuales, tienen internet, tienen la sala de exposiciones, de reuniones, incluso tienen habitación para cada uno, porque se quedan ellos, es un encierro, se quedan a dormir, tienen la alimentación, o sea, tienen todo, absolutamente todo, para que puedan concentrarse en aprender. Y luego de eso ellos realizan réplicas en cada parroquia. Exacto. O sea, si yo pertenezco a la parroquia de San José de Minas, o la parroquia de Atahualpa, o la parroquia, del Cantón Rumiñahui, cualquier parroquia, yo voy y con mi grupo de jóvenes tengo invito que a la comunidad, invito a los jóvenes y transmito lo que yo aprendí, porque ese es el compromiso. No es que solo yo aprendo para mí y me sirve solo a mí, sino que una parte para poder ser acreditados y obtener el certificado de aprobación es transmitir el conocimiento, hacer una réplica de por lo menos 15 horas. ¿Qué lugares nomás ustedes ya han visitado? Para el tema, bueno, ahorita lo que estamos promocionando y hablando es sobre lo que queremos nosotros a través de la Casa de la Cultura, en compromiso con el gobierno de la provincia de Pichincha, es un encuentro de danzas juveniles por el Colla Raymi, que se va a realizar el 23 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entonces hemos visitado alrededor de 20 delegaciones, 20 parroquias, ya porque el tiempo no nos da. O sea, si con 20 delegaciones estamos súper apretados en el tema de presentaciones, súper apretados, pero hemos visitado, como mencionaba, Cocotó, Ascasubi, Malchinguí está. En Malchinguí, Puellaro, Alchipichí, tenemos visitado Otón, chuta, se me escapan muchas, justo Cayambe. Aquí tengo, Cayambe. Y todos ellos van a presentar una delegación en este 23 de septiembre. Ya, de hecho, para hacer el dato exacto, hemos visitado Atahualpa, Chipichí, Ascasubi, Calacalí, Cocotó, Calderón, Llano Grande, Malchinguí, Nayón, Otón, Puellaro, Yaruquí, Pomasqui, Tumbaco, Llano Chico, San Antonio de Pichincha, San José de Minas y Zambisa. Y se me escapan unas dos más, que cada uno de ellos viene con una delegación. En promedio son 20 personas que participan en la danza. Entonces lo que nosotros hemos visto es que tienen que identificar su parroquia. O sea, la pregunta primordial, o sea, ¿te gusta la danza? Chévere. ¿Qué estás bailando? Chévere. Pero, ¿qué tratas de transmitir que viene de tu parroquia al escenario? O sea, ¿qué representa? Calderón nos decía, bueno, nosotros como tradición es el mazapán, la artesanía en mazapán. Entonces yo no conocía esa parte, ¿no? O sea, que Calderón se dedica al tema del mazapán. Qué chévere. Entonces los chicos dentro de su presentación van a hacer algo de arte con mazapán. Los chicos de... los de Puellaro, Chipichí, Puellaro, los chicos dicen, bueno, lo tradicional de nosotros siempre ha sido la cosecha, o sea, las grandes festividades por el tema de la cosecha. ¿Y qué cosecha? Nosotros tenemos chirimoya, aguacate, mandarina, o sea, frutos tropicales, ¿no? En una parte que tenemos 2100 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces, eso es lo que nosotros hemos visto primordialmente. Ahora, de lo que es la cátedra, de lo que es cultural, de la danza, siempre nos apoyamos con quienes más saben. O sea, yo transmito el conocimiento de lo que sé, pero más a fondo, profesionalmente hablando, ha sido Bolívar. Así es. Vamos a irnos con música y al regresar vamos a pedir a Bolívar que nos comente un poco si se van a presentar ciertas tradiciones de cada uno de los sectores, cómo se orienta para que puedan presentar a través de la danza este conocimiento que tienen en cada uno de los sectores. El siguiente tema musical que vamos a compartir es Échale Morocho al Pollo, a ritmo de San Juanito, de creación de Julio Cañar Cárdenas. Thank you. Muy bien, queridos amigos, estamos con nuestros invitados, Bolívar Anchaluisa y Juanito Cusco, en el Florilegio Musical de los días lunes. Nos están contando su proyecto, sus esfuerzos para que las comunidades, el pueblo joven de las comunidades de Pichincha participe activamente a través de proyectos culturales en el fortalecimiento de sus propias poblaciones, en el desarrollo de sus propias poblaciones. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para contarles que junto con nuestro amigo Bolívar Anchaluisa nos fuimos, Laurita, a generar un taller de capacitación en la administración cultural, en la administración zonal La Delicia del municipio de Quito, y nos fue muy bien. Vinieron muchos grupos del norte, del noroccidente, y hablamos del origen de la concepción andina del tiempo, y nos fue muy bonito. La gente estuvo feliz. Y a raíz de eso, un día vino Juanito Cusco y dice: compañeros, Pato, necesitamos un instructor de danza para estas comunidades. Entonces me vine acá a buscarle al Bolo, y Bolo, aquí este proyecto se ha ido integrando, y ahora Bolívar Anchaluisa se ha apropiado prácticamente de la zona noroccidente de muchas comunidades en cuanto se refiere al trabajo con la danza con la juventud. La gente anda muy contenta. Juanito Cusco anda muy contento, y como vemos, este día 23 de septiembre vamos a tener ya un producto ya en vivo y en directo, así un producto palpable de todo este esfuerzo que tanto Juanito desde el desarrollo comunitario del gobierno de la provincia de Pichincha como el compañero Bolívar Anchaluisa desde la Casa de la Cultura vienen desarrollando en favor de la juventud de Pichincha. Entonces, Laurita, creo que tú tenías alguna inquietud para Bolo también. Ya la dejamos planteada la pregunta, así que Bolívar, usted tiene la palabra para dar respuesta a nuestros amigos y amigas oyentes. Esto es, primero te levanta una emoción grande, ¿no? El entenderte, el encontrarte, el sentirte genéticamente parte de todo, y el poder encaminar nuevos, el poder tener nuevos rumbos también, a nivel personal, del crecimiento que te da el tener el contacto directo con las comunidades, con las parroquias, con los cantones, más allá, como decía, no más allá del evento, sino que lo vivencial, lo que estás buscando dentro de estos espacios, ¿no? Esta generación de un conocimiento y de una sabiduría no adquirida, sino propia. O sea, no saco nada teniendo unas ritualidades adquiridas, y respetando mucho ritualidades del norte, ¿no? Los temazcales y todo lo que ha venido a hacerse aquí, ¿no? Y que lo hemos adquirido y a veces nos apropiamos como nuestro. Cuando nuestra medicina es una medicina tan sabia y tan pasiva. Es pasiva, es una medicina de meditación, de sabiduría muy amauta, ¿no? De entenderte, de generar acá una de generación de sonidos que son de viento. Sí, acá somos viento y con eso nos hemos enriquecido. Hoy por hoy yo digo, no está perdido nada. No está perdido, solo simplemente estamos reconociendo y despertando, haciendo vibrar esta parte genética que el cuerpo, que la vida vibre en los jóvenes, con los adultos, porque esto ha obligado a que los jóvenes también empiecen a relacionarse con los adultos mayores para entenderse también parte de esto y generar orgullo, ¿no? Que sin entrar en estos temas de que si eres indígena, negro, mestizo, no, decía, eso no nos interesa. Es donde vos estás recibiendo y estás asentando tu vida. Y esta vida, ¿cómo la estás llevando aquí? Ahora, con este trabajo, con esa visión que ustedes tienen, ¿cómo se trabaja? Por ejemplo, acá nos decía Juan, si en el norte, Carapungo fue, donde se hace Calderón, la masa pan. ¿Cómo se hace para representar eso en el mundo de la danza? A ver, exactamente. Primero, nosotros no estamos yendo a tecnificar a nadie, o sea, a dar estas técnicas, la técnica de la danza como tal, como decía, ¿no? El plié, gran plié, esto, o se baila San Juanito así, o... No, eres tú. Pero para llegar a eso se está proponiendo un nivel lúdico. Yo creo mucho en el tema de la antropología de la danza y la lúdica de la danza. Sí, mediante estas dos componentes, generar estos conocimientos y despertar, como digo, genéticamente. Y la danza lúdica no solo para niños, para jóvenes, sino para el adulto, porque el adulto tiene un conocimiento de creación. Sí, lo reprime, a veces lo cierra y solo se dedica a veces a contarlo, a tratar de contarlo. Entonces ahora el proyecto que se quiere trabajar con adultos mayores es que generen sus personajes a través de sus vivencias. Estos personajes tienen que permitir crear, sí, musicalmente también tienen que llegar a crear, sí, porque ¿cómo es mi personaje? ¿Cómo lo baila mi personaje? Y musicalmente, ¿qué es lo que baila? Y esto sube a escena a través de la danza. Exactamente, entonces esto ya se forma porque no le estoy enseñando a bailar, estoy desatando sus nudos para que pueda expresarse. Claro, o sea, que explote nomás, que explote y lo baile como él lo tiene que bailar. Yo no puedo decirle, esto se marca en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuando el movimiento de la persona es de acuerdo a lo que él está engendrando, en lo que él está viviendo y lo que él ha logrado entender de esto. Entonces, por eso también digo, se pretende llegar a un elemento de creación total, creación de personajes, creación de los pasos, creación musical. Ahí vemos un trabajo realmente fructífero, no de reproducir, de reproducción. Por eso les decía, algunos de los queridos, les decía, ¿qué es lo que ustedes bailan? Es que nos fuimos a la fiesta de Inti Raymi en Otavalo, entonces vimos que bailaba ahí, les decía, ustedes entonces no están creando, están recreando. Entonces, ¿para qué algo que ustedes de sus propias identidades trascienda o pase? Tienen que ustedes reafirmar desde aquí, reafirmar, y ustedes empezar a darle un contexto más grande de hacia dónde se apunta con esto, ¿no? Y crear, les digo, continuamente el tiempo tiene que volverse atemporal. ¿Por qué? Porque cada persona, cada ser tiene que volverse una punta de lanza. Esta punta de lanza continuamente tiene que estar abriendo caminos. Y cuando les hablas de no están creando, sino recreando, ¿cuál es la respuesta? Primero, nosotros recreamos. Por eso es la conversación, por eso son diálogos. Por eso el proyecto se lo ha buscado poner un nombre, ¿no? Que es hablando comunitariamente de la danza. Sí, estamos hablando comunitariamente de la danza. Yo no les estoy diciendo así es o esto es. Ustedes me están diciendo. Ustedes van a hacerlo. Ustedes van a entenderse. Sí, corporalmente tienen que tener una preparación, sí. Pero ustedes van a proponer, ustedes van a decir. Entonces, ahí ellos dicen, sí, es verdad, nosotros nos fuimos por aquí. O que me he topado mucho. Como ya tenemos una maravilla del internet y todo, que podemos ver. No es que nosotros nos bajamos del internet del video y ya lo reproducimos igual. es verdad. Y Juan no me va a dejar mentir. También tuvimos otra experiencia que fuimos a un espacio. Vamos a verles porque vamos a ver en particular. Claro, ¿no? Sí. Les digo, bailaron hermosas las chicas y los chicos bailaron hermosísimo. Una fuerza, yo me quedé loco, dije, ¿qué ves que hay algún grupo así acá? Pero bailaron caporal. Entonces, fue un choque, ¿no? Entonces, ¿pérdida de identidad tal vez eso? No es pérdida de identidad porque te digo, porque está todo ahí, sino que es lo que les llega, lo que les llega más rápido y les deslumbra. Pero mira, el reto de ellos es que ellos van a generar un trabajo para venir el 23, siendo una agrupación que se dedicaba al caporal. Ahora se dedicaron, que vean, hemos puesto retos en los países que hemos ido. Aceptan el reto de estar en ahora, el Teatro Nacional puede... con una cosa así tan formada de tu identidad. Los jóvenes primero, sí. Bolívar, sí, pero no necesariamente creo yo que es lo que vislumbra a los jóvenes, sino también es al público, qué es lo que puedo impactar, qué es lo que que puedo llamar yo la atención a los que, porque a la gente la mayor parte les gusta ver la danza caporal. Sí, exactamente, pero el conocimiento de los espacios y territorios también te da respeto, y este respeto genera que tú te apropies de tus danzas, de tus tradiciones, porque son tuyas y son vistosas, porque no necesitan trasladarse a millón de lentejuelas, a millón de luces, sino a lo que es de tu propiedad, es tu intimidad. Claro. Por eso y esto tiene que tener el mayor respeto y el mayor y la mayor difusión que tenemos. Sí, es el tema de la difusión, es el tema de entender. Y por supuesto, yo creo que en este encuentro de los jóvenes el día 23 vamos a encontrarnos con este trabajo que has venido desarrollando junto con Juanito. Vamos a encontrarnos con una serie de expresiones propias de cada pueblo. Es decir, no el festival típico del encuentro de danza en que 5 o 6 hacen el Inti Raymi y otros 6 hacen de qué más hacen, de Otavalo, otros de Cayambe. Y entonces se presenta, el resultado es que tenemos en esos encuentros 15 grupos bailando, pero solo 3 temas o 2 temas. Yo creo que esto que han hecho ustedes enriquece la expresión propia de identidad cultural de cada una de las poblaciones, y va a ser muy bonito, muy enriquecedor venir al sillón del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y mirar una especie de recorrido por las parroquias, por Malchinguí, por Calderón, por todas partes, con su propio sentido de identidad y cultural. Y hay que entender lo complementario, ¿no? O sea, lo complementario es parte del todo. Porque nosotros no es solo la presentación en Teatro Nacional, sino que también hemos organizado una feria ya afuera, en los espacios verdes de la Casa de la Cultura. Entonces esto ya no se vuelve un evento, sino que para mí es como un corredor biológico-cultural. Porque vamos a tener, ya tenemos gente que va a traer chawarmishki, que va a traer el maíz, las habas, va a traer cosas de sus espacios, emprendimientos que ha venido ya trabajando el Consejo Provincial, van a venir ese día. El Nayón va a traer sus plantas, o sea, va a ser una cosa integral. Una fiesta de la cultura popular. Exactamente, y esto se ha logrado... Primeramente por la iniciativa de las instituciones como tal, el apoyo de poner el personal humano, en este caso, ¿no? Y de decir, vamos, hagámoslo. Los espacios están, el Consejo Provincial, nosotros nos metemos con el tema de irnos a las parroquias, llevarte, poner el taller, la Casa de la Cultura, los espacios, empezamos a generar los elementos publicitarios. Y hoy por hoy, gran expectativa por esto, y cuanto más tenemos que hacer es la unión ya, la danza, la música. O sea, también estamos ya uniendo ya 3 cosas que vos lo ves y dices, ¡qué locura! Qué y nació, y nació de una cosa pequeñita. Y esto es lindo. Y nació de una hay cosa pequeñita. Y lo hicimos crecer y lo damos forma. Y como digo, es la semillita nomás. Semillita. Perfecto, y esto tiene bien. Que seguir creciendo y dando frutos. Vamos a seguir nosotros escuchando música, que ya Patricio les presenta el siguiente tema musical. Y al regresar estaremos ya con la invitación para este evento, después de ese gran contacto con la juventud que se ha desarrollado a nivel de la provincia de Pichincha y también con las conclusiones. Sí, como dijo la Laurita, rato escuchamos de Échele Morocho al Pollo, ¿no? Que estuvo bien bonito. Y ahora con Julito Andrade y su grupo de amigos de la guitarra quiteña, vamos a escuchar Chocita del Indio, un sanjuanito de autor anónimo. Thank you. Bueno, y hemos llegado a la parte final de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como siempre agradeciendo a Juan Cusco, de Desarrollo Comunitario del Gobierno de Pichincha, a nuestro compañero también Bolívar Anchaluisa, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a Patricio Robalino, como siempre, gracias por haber estado con nosotros. Con todo cariño, Laurita, los lunes aquí en puntito para promocionar el trabajo de nuestros activistas culturales de la provincia de Pichincha. Bolívar, la invitación entonces para el 23. Bueno, queremos invitarles a todos, porque este es un programa familiar, es algo donde vamos a vivir identidades y también a relacionarnos con lo que somos, ¿no? Esto es el 23 de septiembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a partir de las 10 de la mañana. Esto es un aforo para 2.000 personas, esperamos que haya más, pero solo entrarán a 2.000. Pero por ello también queremos que disfruten de la feria que vamos a hacer en las exteriores del Teatro Nacional, en las áreas verdes, donde vamos a tener gastronomía, vamos a tener emprendimientos, artesanías, recuerdo de las parroquias que van a venir con esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no visitar mi identidad? ¿Por qué no visitar nuestras identidades? Juan. Bueno, aprovecharé la última parte para nuevamente hacerles la invitación. Todos que vengan al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, parroquias urbanas, parroquias rurales, nacionales, extranjeros, todos que vengan a ver este encuentro que vamos a tener de danzas. Aprovechar también unos saluditos. Quiero saludarle al director de Desarrollo Comunitario, ingeniero Galo Ortiz, que sin él esto no podría darse, porque es quien dice, hagan. Si están inmersos los jóvenes, hagan. Entonces, para él, inclusión social, el departamento que estamos trabajando y promoviendo el tema de las juventudes, discapacidades y gerontología, que vaya siempre para adelante. Y muchas gracias por la invitación. Gracias, Pato. Gracias, Bolívar. Gracias por todo, ¿no? Y que siempre tengamos en la mente que lo cultural no es solo que está escrito en papel o no cómo me visto o cómo, qué es lo que como, sino que lo cultural es lo que llevas adentro de ti. Es lo que puedes promover. ¿Donación sugerida para este evento del 23 es de? Un dolarito no es que si no pagas no entras, sino que es un dolarito tema de limpieza, mantenimiento, situaciones que van. Y como dicen nuestros amigos artistas de la calle, un dólar no le enriquece ni le empobrece. Por favor, venga acá y contribuya al desarrollo de la cultura popular de Pichincha. Solo una cuña, ¿no?, para el público que viene. Esto es lo que estamos emprendiendo ya con algunas agrupaciones de danza, música, que van a los teatros, sea el nacional o sea en los diferentes teatros. Entender que los teatros vamos a ver arte, cultura. Rogamos que los alimentos y cualquier tipo de alimentos sea fuera del teatro. Eso es muy importante. Nos hemos topado con unas cosas. Nos hemos topado con que alguna gente por poco iba a merendar. Claro, y sobre todo también aquellos que viven del comercio, respetar estos espacios, hacerlo fuera de las instalaciones de la Casa de la Cultura, el momento de alimentarse, para que no se destruyan estos espacios que son de usted. Muchísimas gracias, nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.